capítulo, capítulo, la historia de los MCs. Prepárate, prepárate, común, Blaze. The motherfucking saga continues. En combate, Dames vienen el ataque con furia criminal y causando una masacre, te confieso. Hablarme mierda es un riesgo que toma mucho sangre. Que soy tan indefenso, eso ya es guerra. Te voy a dar como una perra que trata de cagar sobre mi tierra bella, la que comparto con mi gente. Es que no entienden que solo son adolescentes con pocos dientes. Comprendan que soy un presidente que simplemente dentro de su mente tiene todos los ingredientes. El poder los tiene locos sin saber. Esta furia que introduzco como agua de beber me tiene miedo, porque yo tengo la anestesia que calmará su poco de violencia. Tu chica es necia, le diga bájate de frente y no le desmente. Y rápidamente me siento más inteligente, sorprendente como ella me estimula. Las medallas destacan con tu mujer y su figura era sin duda. Te rindes, no más incidentes, sea suficiente. Y estén todos bien pendientes, que desde ahora dominando estoy acabando. Capitán Time, si estoy armando. Es una batalla en grandes proporciones, donde los mejores demuestran grandes erecciones. Avanzamos sin temores, completamos canciones. Demuestra tus proporciones, es una batalla mundial. Las palabras debes de saber manejar, completar, escupir. Es arriesgarse a tener sexo sin condón. Como un cóndor busco a mi presa, ajeno a tus ideas, perdón, su alteza. Demuestre su destreza y dureza. Esta presa a demostrar el calibre de mi palabra. Tres eternos por siempre. Nuestra misión, hundir a cada cabrón. Mujeres al por mayor. Sexo con dolor. En esta vida de amor y terror. No me vendo por nada ni por nadie, hijo de perra. Es mi vida, solo envidia, hijo de perra. Es mi vida. ¿Qué esperabas de mí? Que no fuera el mejor en sí. No pensemos así, es ganar, no perder. Las palabras van a ser, acumulan el poder. El chileno que nunca verás caer. Si tuviera un dólar por cada perra que yo he estado, yo sería millonario, no he llegado nunca a mi calidad. Ya no sé que demasiadas putas esperando mi caída. Eso me da risa, valgo mucho más que la Mona Lisa. Como quiera analiza que no tengo prisa. Luchar por lo que tengo, por lo nuevo y lo viejo. Mi sonido es tremendo, no provoco a vos de esos millones de estruendo. Mira, no queremos juegos, solo hermanos verdaderos. Eso va primero y después veremos. Dispuesto a morir por ti, espera lo mismo de mí. Tenemos vidas diferentes, dos opuestas mentes. Frente a frente, frente, haría la tierra comer. Abrir tu maldita frente y gritarte fuerte. Falso, falso, ya me tienen harto con mentiras. Ella dijo el dirá, yo ain't nothing and what a bitches, nigga, just fake. Like the bitches claiming it's the hell, but it ain't.